El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Acaríciame. Despacio, lentamente y sin temor. Acaricia. Sábado de fin de semana, el punto crítico en fin de semana, sábado primero de julio de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Ya estamos en el fin de semana lluvioso. ¿Cómo nos pegó el jueves? Prácticamente después de la tormenta del miércoles y jueves de la Ciudad de México, estuvo duro, ¿no? Sí, fuerte. Intensas lluvias como atípicas, ¿no? Oye, y llovió sobre mojado además. Dicen algunos, Federico, que cayeron 60 milímetros de agua por cada metro cúbico de, sí, en la Ciudad de México. Y que México estaba preparado para 30. No, para 25. O para 25. Para 25. El drenaje al doble de nuestra capacidad. De 25 para desalojarlo. Cae 60, pues bueno, vimos todo lo que sucedió previo a este fin de semana. Donde son las principales vialidades en transporte público. Las cascadas en las estaciones del metro. Las cascadas en el metro. En el metro, impresionante. Oye, que de repente, fíjate que sí es una opción, ¿no? Para transportarse. Para el turismo, ¿no? Venir a ver pues para lo turismo, que no se ve en ningún lado. Para los propios de la Ciudad de México. Ah, la sí, verdad claro. Es que sí es una buena opción y hoy por hoy, la verdad, pero a ver, no Federico, funcionó. ¿Tú qué nos trajiste el día de hoy para turismo? Ah, pues vamos a platicar turismo y cultura. Vamos a platicar sobre un festival cultural que se lleva a cabo en Oaxaca. Ahora que vamos a estar muy oaxaqueños en este mes por la fiesta de la Guelaguetza. Pero vamos a platicar de un festival cultural que es el Andrés Enestrosa, que además tuve el honor de conocerlo. Ándale, pero para ir a divertirnos a Oaxaca o a cualquier parte de la República, hay que estar bien alimentado, ¿no? ¿Tú qué trajiste hoy, Marta? En nuestra sección salud tenemos una entrevista con Juraj Botoš, nutriólogo eslovaco, que nos va a hablar de la alimentación científica. Ándale, mira. Hasta alimentación científica. Así es. Qué interesante. Va cayendo muy interesante. En cosas diferentes, ¿no? Sí. Y con Miguel Ángel López y Bernal vamos a tener como costumbre la reflexión, el amor, la intención, todo lo que nos hace muy sabroso, alegre, bonito, eso, feliz. Eso que te hace sentir humano. Semana, ¿no? Miguel Muñoz, ¿qué nos vas a traer? Bueno, vamos a hablar sobre la recuperación del tejido social en la zona de Tacubaya. Por parte de la sociedad civil organizada, están de verdad trabajando muy duro con los niños, con los jóvenes, con los comerciantes, a pesar de resistencias que hay por parte, ya sabemos, ¿no?, de la clase política local. Ahí voy a estar con mi compañero César Ramos. Mire que México se ha proyectado en el mundo a través de su música. Nos conocen más por la música mexicana, el cine de oro mexicano, bueno, también nos proyecta como imagen, sí, a través del mundo. El día de hoy vamos a platicar con Claudia Montiel Rubio, una mujer mexicana nacida en la Ciudad de México, en lo que era antes el Distrito Federal, luchona, y a través de las redes sociales ella promueve el amor a la música mexicana. Tiene 3 discos y vamos a platicar con ella más adelantito. Mientras tanto, Rubén, ¿qué traes? Lo que vamos a tener el día de hoy, Eduardo, va a ser ni más ni menos que Expo Erótica 2017, Caracoles. Ya que lo estoy mencionando, me estoy entusiasmando. Se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México. La vamos a pasar muy bien, vamos a disfrutar desde juguetes sexuales, vamos a disfrutar del ambiente, pues obviamente erótico, su nombre lo dice. Así es que bueno, pues la vamos a pasar muy bien con Expo Erótica 2017. Va a haber los pormenores de todo lo que va a haber por allá. No se lo pueden perder para todos aquellos cachondos con el buen sentido de la palabra y sin albur y sin mala onda y sin caer en lo corriente, Caracoles. Y bueno, pues hemos estado platicando, ya habíamos tenido oportunidad de platicar con Roxana Padierna, protagonista de la puesta en escena Yo Soy Lorena Bobbitt, de Osvaldo Estrada Rondón. Y bueno, pues en este caso, continuando bajo esa temática, bajo lo interesante que está esta puesta en escena, pues tenemos el gusto de recibir ahora a Henry Briseño. Está con nosotros aquí en cabina del Punto Crítico. Y bueno, ¿qué tal, Henry? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? También un gusto saludar aquí. Pues gracias por la invitación aquí a Radio Fórmula. Pues sí, aquí promocionando nuestra obra. Yo soy Lorena Bobbitt, una puesta en escena bastante interesante. Y pues agradecísimo aquí estar aquí sentado. Ahora sí que a ti te toca ser el marido. Tú eres el, digamos, que el que se le va la onda, el manchado con las mujeres. Porque creo que es una obra intensa, sí, donde realmente nos metemos, nos clavamos mucho por lo que hemos platicado con Roxana. Porque el maltrato psicológico a las mujeres llega un momento en que sí nos pasamos, ¿no? Sí. En este caso sí, pues John Bovitz, ese es mi personaje, el protagonista igual en esta historia. Bueno, que se reflejaría como un antagónico porque viene a ser el malo, ¿no? El que abusa de ella entre toda la historia y pues el que realmente, pues mediante sus actividades, es el que genera realmente esa reacción en Lorena, pues de cortarle el pene pues a su marido en este caso. Y pues tras tantos abusos psicológicos, físicos, incluso sexuales, porque él la violaba, entonces todo eso pues creó un trastorno en ella y la llevó a este punto. Esta obra está basada en un hecho real. Claro, tal cual. No sé si tal vez te acuerdas que en los años 90, por los años, en el 93, ese es el caso conocidísimo de que una mujer pues latina le cortó el pene a un estadounidense, que era pues un ex marino de allá en los Estados Unidos. Entonces fue un caso que pues llevó a todo el mundo en conmoción, porque fue un juicio que se llevó durante varios meses, donde paralizó totalmente las cadenas de televisión. Todo el mundo hablaba de eso, mañana, tarde y noche, todo el mundo estaba pendiente de esta situación. Entonces suena bastante increíble. Tú dime una cosa, así ahora a ti que te toca estar como marino o hacerla de marino en esta, ¿tú crees que qué concepto nos podrías dar de los militares? ¿O tú piensas que vendría a ser el único manchado precisamente por ese poder que llegan a tener? O no sé si pierden el piso. ¿Tú cómo ves ese asunto, mi estimadísimo, bueno, Henry? Bueno, te cuento que realmente lo que yo no podría pues criticar realmente en general a los marinos, pero algo que vale recalcar mucho en este tema es que John Bovitz no solamente era un marino, era una persona que participaba en las guerras. Entonces era alguien que ya estaba bastante, era bastante insensible, o sea, ya estaba metido viendo muertes, matando personas en la guerra del Medio Oriente, o sea, en defensa del país, de los Estados Unidos. Entonces ya gente que ya no tiene sentimientos, gente que ya creen que ellos son como los que tienen el poder, psicológicamente también están muy perturbados. Entonces al regresar a su casa, al ver a su esposa, pues sus reacciones también son muy violentas, porque no tienen controles, no tienen límites en esa situación. Entonces definitivamente vale la pena darse la vuelta. Se está presentando los jueves a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural de la Diversidad. Así que es. Está en Colima e Insurgentes, exactamente, sí. Para pasar un rato. ¿Cómo nos vamos a sentir? Vamos a pasar, obviamente vamos a reflexionar bastante. Sí, muchísimo. Sobre todo el tema básico es en defensa del abuso a la mujer. Realmente es como una campaña que estamos tratando de incentivar al público para que vaya a ver. Y pues un poco de reflexión a que tiene que haber un respeto. O sea, el abuso de género es algo que se sigue dando en la actualidad, sobre todo en el tema esto, lo que pues comúnmente se conoce como el machismo. Y es algo que se tiene que ya erradicar, porque de alguna forma las mujeres muchas son víctimas, pero son víctimas porque tratan de defender su hogar, tratan de defender el amor que le tienen a su esposo, su pareja, lo que sea, y nunca denuncian, nunca se despiertan, nunca buscan reaccionar a la situación, sino que lo aguantan, o sea, siguen sufriendo en silencio. Oye, Henry, ¿y cómo es que vamos a disfrutar esta puesta? Lo único, porque no únicamente son dos, ¿no? Sí. En el escenario. Entonces, ¿lo demás son una clase de efectos o cómo es que se va desarrollando? Exacto, mira, la obra, mira, realmente es bastante interesante por cómo se ha llevado y se ha manejado, porque tiene una especie de información tipo documental, porque vamos relatando un poco lo que ellos vivieron antes de casarse, cuando estuvieron casados y en el momento del juicio. Incluso un par de momentos en que se surgen como entrevistas a los actores mismos que se están realizando, y todo lo realizamos nosotros dos. O sea, es una puesta en escena bastante interesante porque tenemos que volvernos un poco camaleónicos para transformarnos entre un personaje y otro, pues, y nosotros mismos satisfacer pues toda la energía de la función, ¿no? De tu carrera, platícanos un poquito, Henry. Antes, ¿dónde estabas? ¿Cómo es que la has llevado hasta este momento? Va, mira, te hablo, te cuento de mi caso. Yo soy ecuatoriano, tengo poco tiempo aquí en México. Yo ya vengo pues con 9 años de carrera actoral allá en mi país. He hecho televisión, cine y teatro también allá, trabajando en algunos clásicos como Mario Estuardo, Un tranvía llamado Deseo. Traje en unas comedias también como Amores para cortarse las venas, y pues entre otros, ¿no? Así que ya igual, pues haciéndote un resumen de lo que yo vengo haciendo, antes de venir acá grabé una película que se llama Versátiles, que estuvo en estreno el año pasado, aproximadamente un año. Versátiles. Exacto. Uh-huh. Una película también bastante interesante, que habla, es un drama que habla mucho de las diferentes estratos sociales e incluso de preferencias sexuales incluso. Perfecto. En este caso, en esta puesta en escena, no vamos a ver nada referente a la homosexualidad, ¿o sí? No. Te lo digo porque mucha gente nos ha preguntado a través de las redes sociales, el Centro Cultural de la Diversidad Sexual, si tiene relación, no necesariamente. Pues no. Al contrario, es una obra donde vamos a reflexionar, donde obviamente la diversidad sexual está presente, pero no en el caso de esta puesta. Pues no, básicamente como aquí estamos hablando de una historia de una pareja, digamos en este caso pues heterosexual, realmente pues en cuanto al tema de diversidad sexual no hay ningún tipo de ni de crítica ni de relación directa pues a otros tipos de preferencias sexuales. Exacto. Pues nada más si eres tan amable de compartirnos tus redes sociales personales. Ah, perfecto. Sí, y obviamente las redes sociales de esta apuesta. Sí. Yo soy Lorena Bobbitt. Sí, pues las redes sociales para que tenga un poco más de información de lo que estábamos presentando en el Centro Cultural de la Diversidad. Pueden seguir a Nectalentos que en Instagram y a mí directamente, pues para que también se informen, pueden seguir a @henry_briceno, que es mi Instagram personal, o también pueden seguir al Instagram de mis compañeros, que es Aaron Fonseca, Rosana Padierna o Diana Carranza. Henry con H, por favor, son tan amables. Sí, Henry con H. Perfecto. Gracias. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del Punto Crítico y de platicarnos de esta puesta en escena que seguramente la vamos a disfrutar hasta el 22 de julio en el Centro Cultural de la Diversidad. Vamos un corte y continuamos el Punto Crítico fin de semana a través de Radio Fórmula. Un fuerte abrazo. Qué bueno que están disfrutando este inicio de mes prácticamente. Gracias. Vamos un corte y continuamos.